Sé que es un nieto... Nieto de... Sobrino, nieto, pero nieto de Raúl. Sí, un nieto... No, no, no, la Delsi, quien quiere poner como Delsi, es un miembro de la, abro comillas, Asamblea Nacional. En Cuba no tenemos poder legislativo, ni tenemos nada. Que lo quieren... Este es un individuo que es del mundo, es muy tecnócrata, y están pensando que él pudiese ser, pero a día de hoy no sabemos quién va a ser, pero... Esperemos, confiemos, pues esperemos que sean lo suficientemente inteligentes y tengamos un proceso tranquilo en el que ellos se vayan y ya después nos plantearemos lo que nos tengamos que plantear, porque ahora hay muchas personas, yo he sido siempre de los maximalistas, cárcel, quitar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera, pero en este punto que estamos, que se ha abierto una puerta de oportunidad, que se vayan. Después, como ha pasado en Chile, en Argentina, en otros países, nos planteamos y les hacemos un juicio, pero que se vayan, que suelte el poder. Cuba necesita ser totalmente ya liberada. ¿Hay de cuántas? Bueno, a mí me sorprende mucho la claridad en la exposición de Mike Hammer. Hablabas de la entrevista en ABC, pero es verdad que él es como muy muy muy claro en su exposición, ¿no? Uh-huh. De derrocamiento, y además muy optimista, ¿no? Uh-huh. A la hora de hablar de este curso, incluso en los próximos meses, como el fin del comunismo en la isla. Y por otro lado, ¿qué capacidad de reconstrucción tiene Cuba, como tú la recordarás o te han hablado tus mayores, ¿no? En el último año creo que ha habido 1 millón de personas que han abandonado, otro millón más de personas que han abandonado la isla. Creo que ya la población está por debajo de los 10 millones, 9 millones. Uh-huh. La mayoría son personas mayores de 60 años, uh-huh. Una población muy envejecida. Uh-huh. ¿Cómo se tendría que reconstruir la isla? Bueno, ahora mismo estamos en ese proceso, ¿no? De pensar y de invitar a gente a la reconstrucción. Hay mucho trabajo por hacer. Yo siempre le he tenido mucho miedo a eso, porque la responsabilidad de reconstruir Cuba es muy grande, porque no solamente la reconstrucción es desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista intelectual, moral. Los cubanos tienen el comunismo hasta el tuétano de los huesos. Hay que descomunizar a los cubanos, literalmente. Eso que planteas ahí es tan cierto, que por eso en Miami, yo un año que viví allí, el exilio histórico. Uh-huh. Que la mayoría son españoles o hijos directos de españoles. Porque todos somos españoles, ¿eh? Españoles, los 600 todos. Millones de hispanos somos españoles. Y nosotros los españoles cubanos, uh-huh. Porque yo no he visto pasión como la de los españoles por Cuba, no han tenido por ninguna república, uh-huh. Y tienen todavía. Hasta a los malos les gustan, yo no sé cómo, pero les gustan. Pero recuerdo que cuando llegan los marielitos, los primeros, uh-huh. los primeros cubanos del exilio están indignados. Porque es que no se comportan, no respetan la propiedad. Claro, es que han nacido en el comunismo. Y ya van para 4 generaciones de cubanos educados en la trampa. Ellos hacen como que nos pagan, nosotros como que trabajamos. Y en la práctica robamos todos. Claro, eso ha degradado el perfil del cubano enormemente. O sea, un tío de 20 años que está ahora en Madrid y tal, no ha visto en la vida más que robar. Uh-huh. Y además con el Estado de por medio. Sí, sí, con la... Sabes que en Cuba se utilizan mucho los eufemismos, sí. El periodo de hambruna fue el periodo especial, sí. Y robar se le llama resolver. Voy a resolver, sí. O sea, sí, a ver qué pillo. A ver qué te vas a robar. Sí. Entonces, claro, sí, es una situación realmente compleja. De hecho, yo siempre digo el sueño ese raro que tenía Fidel Castro del hombre nuevo. Yo le digo que es la degradación del hombre libre, porque literalmente es lo que es la degradación del hombre libre. Con lo cual, estamos en un momento interesante, estamos viendo la segunda caída del muro de Berlín. Sí, es verdad. Además es muy icónica, ¿no? Porque para toda la progresía pijo progre europea, ¿no? Cuba, el mito, ¿no? El Che Guevara, que me parece un personaje deleznable. Fidel, que era un fraude absoluto, porque él no era comunista y se hizo comunista. Bueno, no era, y si era Raúl, que era del partido. Sí, realmente, así es. Yo era muy amigo de Rolando Cubela, ¿no? Y que además había sido comandante, etcétera. Y siempre decía, nunca supe que este era comunista. El comunista era el tonto de Raúl, ¿no? Uh-huh. Pero es una lástima que Cuba, que es un país maravilloso en todos los sentidos, pero tenéis todo, uh-huh. ¿Sabes? Demasiado cerca de Estados Unidos, pero eso no se puede resolver. Eso Dios lo hizo así, ¿no? Entonces, estaba en el mismo sitio con España y tenía más renta per cápita que España y que Italia. Era espectacular. Bueno, el siglo XIX, Cuba impresionante, ¿no? ¿Tú ves de verdad próximo, ¿no? La posibilidad de que caiga el régimen cubano, porque está muy entramado, ¿no? Todo, es decir, el ejército. Mira. Es mucho más fácil solucionar lo de Cuba que lo de Venezuela. Porque en Venezuela hay muchas facciones. En Cuba ellos se han encargado de que haya una sola facción. Entonces solo hay que negociar con una facción. Lo que dijo el embajador Mike Hammer, que lo han leído en ABC y en distintos medios de comunicación, y las declaraciones que él ha ido haciendo en podcast y en todos los lugares donde él ha ido, es que el 2026 es el año final del Partido Comunista de Cuba, y lo dice con una literalidad que yo, vamos, me lo creo. Y me estoy jugando el prestigio. Ahora de la imagen. Van a cargar Irán. Ahora toca Irán, ¿no? O no, depende. Veremos a ver qué toca primero. Yo también creo, por una razón. Si han llevado han hecho la inversión, los barcos, sí. Eso hay que pagar. Ya Los amigos israelíes me dicen que ya. Es decir, que ya. Y que es menos poderoso Irán de lo que creíamos. Porque dije, bueno, es una locura atacar Irán. Yo soy ignorante, lo reconozco, ¿no? Que entonces de lo que no sé, digo, pero oye, no sé, una barbaridad. Dicen, no, no. El otro día nos comentaban, precisamente luego, para alentar el optimismo, precisamente una. Es que el podcast ahora es el medio, digamos, de comunicación, ¿no? Hasta yo estoy haciendo un podcast. Bueno, y nos comentaba que técnicamente el ejército americano había conseguido durante 20 minutos impedir cualquier comunicación de los cubanos de Venezuela, de los cubanos que estaban en los cuarteles, de los venezolanos que estaban en todas partes, de la policía, de Diosdado Cabello, de los matones. Entonces durante 20 minutos cogieron, se llevaron en pijama a este tío, mataron a todos los que estaban, no sé si protegiendo o vigilando más bien, a Maduro y a su señora, se fueron. Y lo único fue que tuvieron un herido leve, porque cuando se iban le pegaron un tiro a un helicóptero. Esa fue toda la operación. Entonces comentaba que, claro, la diferencia tecnológica que en estos años ha adquirido Estados Unidos, sin que se supiera, en teoría Biden era más pacifista que Obama, etcétera, pero el Pentágono ha trabajado por su cuenta mirando a China. Y que, claro, con la diferencia que hay con estos regímenes que son muy duros para torturar, pero eso no es tener un ejército. Efectivamente. Imagino que eso es lo que le da esa confianza a Mike Hammer, que por cierto es el nombre de un detective. Hombre, detective privado. No se parecen en nada, eso sí. No, eso es verdad. Pero realmente me choca verte tan optimista. La última vez que vi a alguien optimista fue mi pobre amigo Carlos Alberto Montaner, que cuando cae el muro, pues claro, dice, bueno, como y era presidente de la Internacional Liberal. Y entonces Václav Havel, toda la gente coge a los cubanos, porque Cuba ha sido el estandarte del mal, a ver si conseguía ser el estandarte del bien. Y en Europa efectivamente se consigue. Pero en América no hubo manera, porque claro, el control de la población era brutal y tenía todavía padrinos. ¿Qué padrinos tiene ahora Cuba? Porque el Sugar Daddy que decían antes, pero es verdad que siempre ha habido de prestado. Las razones por las que ahora no tiene ni luz propia. Bueno, ahora mismo Cuba no tiene ningún Sugar Daddy porque el Partido Comunista Chino siempre ha sido muy reticente, porque no pagan. La razón real de que en Cuba no haya carne o no haya un poco de arroz, no sé qué, es que no pagan. Cualquier estado serio dice, mira, te compro yo, qué sé, unos autobuses, te pagaré a crédito, como hace cualquier estado. Pues no, Cuba coge los autobuses, no los paga, cogen el arroz, no lo pagan, cogen la carne, no lo pagan. Y cuando digo Cuba no me refiero al pueblo cubano, sino al Partido Comunista. No pagan. Entonces, ahora mismo no tienen ningún, ese es el gran problema, no tienen ningún sugar daddy. ¿Sabes? Han movido por aquí el otro día estuvieron en el Congreso con los de Bildu, que yo me imagino que los de Bildu están preocupados por los etarras que viven allí, que por cierto, cuando liberemos Cuba, vamos a colaborar con el CNI, con la CIA y con quien corresponda para entregar todos los delincuentes, los Black Panther y toda sí, bueno, está todo desde los 60, está todo allí, ¿eh? Sí, lo que han recogido allí, se lo vamos a entregar a las autoridades con un lacito muy bonito. Para que lo tengan. Con lo cual ahora mismo Cuba no tiene ningún sugar daddy y están tratando aquí el ínclito Enrique Santiago. Sí, están tratando de a ver si. Ficaría todo en las FARC. Sí, lo podríamos regalar, ¿no? A lo mejor no. Sí, Cuba no se merece a alguien así, ¿no? Yo creo que que hagan justicia con él. Yo creo que sí. Porque el nieto de Raúl, este que está saliendo, que está moviendo tanto, el segundo nieto de Fidel, ¿este tiene posibilidades de ser algo, de hacer algo? ¿No? Ese chico en Cuba, cuando tú no tienes capacidad intelectual, te mandan a estudiar a una escuela que le llaman Los Camilitos, de Camilo Cienfuegos, que es la escuela militar. Te mandan para allí, o sea, tú no vas a ir a la universidad, tú no vas, te mandan, vete para allí para Los Camilitos a estudiar, y el chico no es muy, eso no significa que no tenga cierto y determinado poder. Pero yo creo que Cuba va a estar gestionada, al menos lo que yo creo, lo que estoy viendo y lo que y también lo que he pedido. Los cubanos necesitamos tutela, lo tenemos que decir sin ningún tipo de complejo. Aunque yo haya vivido en el exterior y muchos hayamos vivido en el exterior, en España, en Europa, en los Estados Unidos, no sé qué, gestionar ese puente hacia la libertad va a ser complejo y nosotros necesitamos... Y carísimo. Sí, y un gobierno de tecnócratas, que gente que no sea política, un gobierno de tecnócratas, gente que esté ahí gestionando y llevando y viendo cómo se hacen las cosas, porque si no, mal asunto. Y yo tengo una norma, y es que no me permito ser optimista sobre Cuba porque luego me llevo unos disgustos tremendos. Incumplí esa norma el 11 de julio, sí. Entrevisté a mucha gente y a casi todos los que entrevisté luego los metieron en la cárcel y fueron de esos jóvenes que fueron condenados a un montón de años. Hoy vuelvo a incumplir esa norma porque escuchándole a usted es imposible no sentirse optimista, pero lo que yo sienta da igual. Quiero saber qué es lo que siente la gente que vive en Cuba y con la que usted tiene contacto, porque están viviendo un aumento de la represión. Si no estoy mal informado, su hija también ha sido amenazada recientemente. Sí. Esa gente que, que desde fuera ve que parece que se vuelve a llegar otra vez a algo que llevamos deseando y que parecía que iba a ser en los 80, en los 90 y no ha sido nunca, mientras aumenta la represión, escucho unos mensajes tan positivos como 2026 es el año. ¿Cómo se vive eso y cómo lo viven ustedes? Porque saben que sus propios familiares están sufriendo esos últimos, deseamos últimos coletazos del régimen. Bueno, en el caso de mi hija, que gracias por recordar ese tema, que fue un tema bastante duro, incluso fue agredida sexualmente por un individuo que parecía opositor, y después cuando rascamos un poco pues descubrimos que... Clásico agente doble. Sí, me habían metido el diablo en la familia, completamente. Y bueno, pero ya hemos tomado medidas al respecto. Mi hija me habló anoche de que hay una calma tensa, ¿sabes? Que sí que se están llevando algunos... O sea, que ahora da cuatro gritos, se lo llevan, ¿sabes? Pero que hay una calma tensa porque hay una desconexión total entre la familia, entre el gobierno y entre todas las instituciones hacia abajo. Hay una desconexión total. De hecho, Canel lo niega, en la televisión se niega, pero luego se sabe que están hablando, con lo cual ellos están negociando su salida. Nunca se había visto esto. Esto totalmente novedoso. Se están negociando su salida. Por eso yo les digo que no es un que es una capitulación. Ellos, ¿y la gente allí es optimista o no? La gente... mi hija, por ejemplo, al principio, cuando se movió un barco militar que se movió de Venezuela hacia Cuba, me dijo, tengo miedo, porque estaban metiéndole miedo a la gente, que iban a bombardear, no sé qué, no sé cuánto. Ya yo en ese momento estaba recibiendo información, le dije, no te preocupes, que allí no va a haber un tiro, si ellos quieren, allí no va a pasar absolutamente y nada. Hay de todo. Hay un grupo de gente que sigue todavía con el chip conectado, que esa gente son los que vamos a tener que meter en lejía para quitarle el comunismo de los jueces, lo vamos a tener que limpiar bien. Pero en general, sobre todo la juventud, ahora hay un les recomiendo ver, se llaman el Cuartico, son unos chicos jóvenes que son evangélicos, que están haciendo una batalla, se han conseguido unas cámaras y unas pantallas y unos micrófonos, y están, ¿cómo se llama?, dando una batalla impresionante contra las juventudes comunistas y contra todos. El otro día se lo llevaron detenido. Es una mezcla de todo, porque claro, el pueblo no sabe. Claro, si la única manera que tú tienes de informarte es el noticiero de televisión, y en el noticiero de televisión te dice, viene el diablo, pues la gente, sobre todo especialmente la gente mayor, ¿no? Claro. Pero los jóvenes tienen los teléfonos y las redes sociales e inventan. A veces mi hija dice, voy a forzar el 4G. Digo, ¿cómo vas a forzar el 4G? ¿Eso cómo lo hace? No, aquí tenemos una aplicación que hacemos así, entonces tenemos más fuerza en el internet. Yo cuando vivía en Miami, recuerdo que tuve un... Yo no quería entrar, pero se me rompió la última máquina de escribir, que era búlgara. Uh-huh. Porque solo el este de Europa siguió haciendo máquinas de escribir. Y entonces llegó un cubano y con tres fragmentos de distintas cosas que habían tirado. O sea, me fabricó un ordenador que además se entraba en América Online, que es la primera, eso de Internet que hubo, pero este tenía un hermano que con los somieres viejos fabricaba antenas. Y luego vendía antenas, pero perfecta. Oye, que cogían la televisión, lo que entonces era Telemartí, Radio Martí y tal, que la cogían a la perfección. Los somieres viejos tirados, pues con esos alambres, el tío hacía unas antenas que funcionaban. Es decir, el talento cubano para improvisar sobre la nada es asombroso. Ahora, imagínense ese talento con acceso al mercado libre, con pero acceso claro. a la tecnología, con acceso a las libertades, va a ser una cosa impresionante. Bueno, lo que teníamos, sí. a pesar de las circunstancias, de que es verdad que había un dictador ahí que se llamaba Fulgencio Batista, por cierto, socialista, que muchos han dicho que era un ultraderechista y no sé qué. Socialista. Compadre del padre de Fidel Castro. Sí, señor. Eso es una cosa... Y de Lázaro Cárdenas. Exactamente. Fidel Castro, con una Díaz Valar. Bueno, sí, esa es otra parte de la historia que hablaríamos en otro momento. Sí, eso me decía, Rolando me decía, dice, no, pero si era un guajiro rico, si sí. su padre le dejó $1,000,000. Sí, pero era muy malo, lo llamaban el caballo sí. en la universidad, porque era un criminal. Su vocación fue pistolero. Bueno, dejó morir al ingeniero Echevarría en el salto al Palacio Presidencial. Sí, sí, sí. Lo dejó morir, lo traicionó. Sí, era bueno, malo. La cantidad de traiciones, podemos hablar de la traición de Humboldt VII. Bueno, la cantidad de traiciones de Fidel Castro siempre fue un individuo de él mismo y solo sí. para él mismo. A Manuel Urrutia, ¿te acuerdas? Que fue el primer presidente cubano, ¿no? Sí, el que dijo que era lo... Bueno, esto es como Azaña, eso creyeron que sí, a ellos sí. no los iban a tocar, que sí, no los iban sí, a tocar. Sí, la inocencia de no entender que tenemos enfrente a gente que odia la vida y que odia las libertades. ¿Es así? Y que si tú le estorbas, te van a quitar de en medio, pero sin ningún tipo de problema. ¿Qué, por último, qué se puede hacer desde España en este momento? Por también, por lo que comentabas, lo mismo que en Venezuela. Yo cuando la gente, es que en Venezuela, oye, un momento. Vamos a dejar a ir un poco de por favor. O sea, vamos a ir paso a paso porque estamos hablando de regímenes criminales. El caso de Cuba llevan 67 años, me parece. 67 años. Cuatro generaciones ya bajo la bota. No corras, no te vayas a caer. Efectivamente. Y además porque no hay una clase política de reemplazo. Habría que inventarla. Sí, y además luego vamos a ver quién se va a vivir a Cuba en estas circunstancias, etcétera. Y en Venezuela, pues lo mismo. Es que hay 8 millones de gente por ahí, balduenda. Pero, ¿qué puede ser eficaz, digamos, para alimentar o para favorecer ese tránsito? Bueno, continuar con la labor que tú haces, que es una labor excelente, informando a la gente. La gente en Cuba, yo no sé cómo lo hacen, porque el Internet es carísimo. Pero, por ejemplo, ahí en Cuba existe un personaje que le llaman el paquetero, que hace los paquetes de la semana. Yo no sé, con una internet se descargan los programas y las cosas y luego lo distribuyen en pendrive a la gente. Entonces, lo más que podemos hacer ahora mismo es seguir informando a los cubanos. Los cubanos se enteran, buscan la manera de enterarse. Si uno no tiene un móvil, le pide prestado el móvil a un amigo, no sé qué. Que sigamos informando de lo que está pasando, de la capitulación, que no es una negociación, insisto, es una capitulación. Están viendo cómo se rinden. Y nada, dar esperanza y continuar para adelante, para que los cubanos, muchos tienen miedo, nunca han vivido el capitalismo, no han salido de Cuba, no tienen miedo, ¿no? Porque le han dicho, van a venir aquí sí. y nos van a destruir, nos van a esclavizar sí. y nos van a poner cadenas en el cuello. Nada de eso va a pasar. La libertad es una cosa maravillosa cuando la pruebas. Yo la probé cuando vine aquí a España. Es una cosa totalmente adictiva. Soy un adicto a la libertad. Y continuemos explicando en el programa de la mañana, en el de la tarde, en el de la noche, en el de la madrugada, en la retransmisión. Y esa es la labor que tenemos que hacer para que el cubano no tenga miedo al futuro. Porque, como dice Cayetana, el futuro será luminoso. Ay, estaremos ahí en el radio La Habana, que por supuesto en cuanto sea posible lo haremos. Ya te veo, Dieter, mira que quería, te estabas conteniendo. Pero no, me he subido, pero porque esa Cuba que hizo posible que millones de españoles volvieran a ser también personas de provecho, y todos esos que hemos heredado aquello y que nos decían nuestros abuelos, cuando muera Fidel y vuelva a ser libre, volveremos allí. Hemos estado viendo cómo han muerto los nuestros, pero no hemos podido volver. Por eso, en cuanto tenemos un ápice de esperanza para recuperar aquello para la libertad y desear a los cubanos lo que queremos para nosotros, porque todos estos que nos hablan de libertad aquí, pero no les importa que los cubanos sufran allí, como Enrique Santiago, que dijo que los esclavos cubanos eran voluntarios, que lo hacían voluntariamente. Efectivamente. Y el escuchar a alguien hablar ya del escenario posterior, el cuando sea libre, vamos a hacer todo lo posible porque los malhechores cumplan. Oye, si no te subes a ese carro de la esperanza cuando ya se está viendo ese escenario en esta empresa que llevamos 26 años intentándolo. Aquí se empezó teniendo una sección que era América, pero para hablar de Cuba libre. Y 26 años después seguimos con esa esperanza. Yo la había perdido desde el 11 de julio porque fue muy duro. Entrevistabas a la gente y les decías, no te queremos entrevistar, déjalo, porque nos da miedo que te pueda pasar algo. Y decían, nosotros hemos perdido hasta el miedo, porque nos han quitado hasta el miedo. Y luego ver cómo esa gente hemos tenido que hablar con sus hermanas, con sus mujeres, con sus madres, porque están en la cárcel sufriendo, fue un golpe muy duro. Pero yo le veo a usted ahora y es que es imposible no subirme a esto. No habíamos, esta ventana de oportunidad que hay ahora, que hay que aprovechar al 1000%, no se había visto nunca. Y jamás. Lo de Maduro es un antes y un después. Yo jamás estoy con Federico. Lo importante era sacar a Maduro. Se ha sacado. Ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Y cómo, además. Así que, Canel, que se vaya, cuando ves las barbas a tu vecino, cortar, pon las tuyas a remojar. No es de Uralita, Canel. No te da una impresión artificial. De Uralita. Eso es bueno, Canel de Uralita. Vamos a ponerlo. Es que es así. Es que lo ves. Yo últimamente lo veo muy nervioso. Porque yo creo que él se ha dado cuenta que él va a ser el chivo expiatorio, sí, ¿sabes? Cuando todo va a ser el chivo expiatorio. Entonces tú lo ves ahí dando la arenga, pero dices, está nervioso. Sí. Cada vez que se va a acercar al micrófono está... Pero bueno, tú te lo buscaste. Nadie te dijo que fueras presidente. Ya, todos son muy chulos, pero fíjate, Abelardo, el candidato colombiano, le dijo, ya verás cuando vea el mío Petro, vaya a ver a Trump cómo va a volver hecho muy con mucha amansado. Amansado totalmente. Y es verdad. Van a ver a Trump, todos son muy chulos, la siembra aún todas estas, la que sí, Cristina. No me sabía. Bueno, la famosa, bueno, es que siempre. AMLO, ¿te acuerdas de AMLO también, que sí, era muy pero, chulo? Sí, pero ese fue chulo hasta el final, de amigo del Chapo. Sí, sí, no, claro, no. Con esa garantía. Pero con ahora Trump, ya no, no. Trump. Y además, el otro día salió, anteayer, sale la Sheinbaum, que lo tiene todo. O sea, comunista, lituana, mala hasta decir basta y tal. Va disfrazada como de viuda española. Se echa el pelo para atrás que como la pasionaria. Y además salió, ha perdido kilos y tal, y salió a convencer a los mexicanos, que no los convences fácilmente, de que Estados Unidos no había tenido nada que ver en la liquidación del narco. Y de, pero perdona, si estabas abrazándolo, ¿cómo no va a tener que ver? Pero tú no has visto que está siempre enfadada, siempre está amargada. Está, yo creo que tiene un problema, yo creo que desayuna vinagre, hay algo biliar ahí, porque además tiende a verde. AMLO tiraba a gordo, López Obrador español, cefamada, comilón y tal. Esta no. Lituana, debe ser pepinillos, pero no agrio. Todo muy agrio, muy avinagrado. Nunca la he ido a sonreír, mira que me tiene obsesionado en el buen sentido, porque voy siguiendo y digo, vamos a ver si consigo una foto que sonría. Nada. No. Es como Diana Morán, que me tiene fascinado, que siempre está sonriendo, está así. Sí, sí. Rodas, pero es que creo que duerme así también. Sí, yo también creo así, pensando en Sánchez. Bueno, vámonos a hacer una pausita. Y vamos a despedir al invitado. Desde luego, ya sabes, bueno, estás en tu casa. Muchísimas gracias. Y además sabes que es de verdad, y de verdad, y que en cuanto podamos, en Es Radio La Habana. Sí, allí hay un... Es que hace falta... Es Radio La Habana. Sí, vamos. Es que hace falta meterle liberalismo a los cubanos en vena, ¿eh? Eso no estaría mal. Pues no, tenemos aquí unos psicópatas que lo harían para ellos. O sea, Es La Mañana, Es Radio. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles. Seneas, compramos inmuebles para reformar. Seneas, te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. Seneas, compramos tu casa en 7 días. Entra en seneas.com o llámanos al 916-390-347. ¿Sabes cuál es el templo gastro de moda y el sitio más chic para tomar una copa? La ruta de compras del momento. Descubre con la nueva revista Hola Madrid lo mejor de la ciudad antes que nadie. La guía más cool que te desvela lo más especial y divertido de Madrid, con páginas llenas de planes culturales, rutas de gastronomía, entrevistas y mucho más. La nueva revista Hola Madrid, ya en tu punto de venta. Accede a todo el contenido multimedia de Es Radio y Libertad Digital. Encuéntranos en X, Facebook, Instagram, Freeboard, Telegram y YouTube. Es Radio y Libertad Digital. 100% digitales. 100% libres. Sabemos que necesitas un taxi, pero ¿sabes que ahora puedes solicitarlo con precio cerrado? Te llevamos radioteléfono taxi 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Inhala Terraza, Madrid a tus pies. Descubre un rooftop en el centro donde la ciudad y la naturaleza se unen para ti. Gastronomía creativa, coctelería y vistas 360 grados que te regalan los mejores atardeceres de la capital. Un jardín en las alturas abierto todo el año. Desconectar para respirar. Más info en inhalaterraza.com. La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza. Crece con inteligencia. Confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial. Crecemos contigo. ¿Vas a renovar tu oficina o empiezas un nuevo proyecto? Hazlo fácil. En Mercaoficina tenemos todo en alquiler y venta para tu despacho. Pide tu presupuesto personalizado al 608-638-413. Mercaoficina. Siempre a tu disposición en mercaoficina.es. Mercado Oficina. Acierto y ahorro. ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana. Eventos de empresa. Ven y verás. Tres cosas hay. Salud, en Kilómetro Cero, prevención y consejos, dinero. Os hablamos de la economía y el análisis de todo lo que pasa en el día a día. Y el amor, el cariño con el que les acercamos el debate, las noticias más importantes, temas sociales, el deporte y el concurso de cine. De lunes a viernes, tres cosas en la vida, tres cosas en el radio, en Kilómetro Cero. De 12 a 1 y media, lo más cercano a ti. Oye, Pablo, qué bien te veo. ¿Cuál es el secreto? La hipoteca, senior. Si tienes una casa, puedes solicitar dinero para lo que quieras. ¿Y cómo se devuelve? Eso es lo mejor. Infórmate gratis en el 908-77-266. Hipoteca Senior 900-877-266 o visite hipotecasenior.com. Lalo, las mejores carnicerías y charcuterías de Madrid. Especialidad en ternera, cordero, lechal de riaza, jamones y embutidos ibéricos. 6 establecimientos y servicio a domicilio. Lalo, calidad y cercanía. Lalo. Carnicerías Lalo.com. En Control Dental Europeo celebramos 26 años liderando la implantología de carga inmediata. Somos especialistas en casos complejos con reabsorciones extremas de hueso, garantizando tu prótesis definitiva en menos de un mes. Confianza y experiencia a tu servicio. Infórmate en el 91-575-3404 o en controldentaleuropeo.com. Control Dental Europeo. Tu salud en las mejores manos. ¿Quieres vender tu casa o valorar tu herencia? Llama a Jorge del Río y su equipo de Remax Rosales. Jorge del Río lleva más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Si quieres vender tu casa, llama al 645 75 75 75 o entra en remaxrosales.com. Jorge del Río, tu experto inmobiliario de confianza. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Es la mañana. Es Radio. cuéntanos qué ha pasado en las Cortes, que han pasado cosas, ¿eh? Y han aparecido lo que no quieren comentar algunos. Pero antes de eso, esto nos lo va a contar enseguida Dani Muñoz, Daniel Muñoz. Yo venía a comentarte las opiniones de los oyentes. Que habrá muchos de Valencia. Es todo de Valencia, sobre lo que ha pasado en el juzgado de Catarroja. Fíjate, no solamente recordabas esta mañana a Baltasar Garzón, que le habían apartado de la carrera judicial. Bueno, pues hay otros casos en los que también otros magistrados han sido apartados y sin haber muertos de por medio. Por ejemplo, Salvador Alba le apartaron por conspirar contra la juez Victoria Rosell y a Francisco Serrano, que todos nos acordamos de él, por alterar el régimen de visitas de un niño para que pudiera acudir a una procesión de Semana Santa con su padre. Bueno, los oyentes están convencidos de que la juez Ruiz Tobarra y su marido se mueven por intereses ocultos. Ese juicio hay que anularlo, a esa señora hay que expedientarla y al marido, vamos, desde luego, porque ¿eso qué es? ¿Que es como si llevo yo a mi padre al trabajo para que me ayude allí o cómo es esto? A mí lo que más me ha llamado la atención de esta noticia de la jueza roja de Catarroja es que, vamos, tanto feminismo, tanto no dejarse dominar por el varón y tal y cual. Y tiene que llevarse esta señora con toda su carrera a su marido detrás para que la vaya apuntando lo que tiene que decir. Pero vamos, es que y hace reír. La jueza de Valencia, con tal de no imputar al gobierno de Sánchez, le vale todo. Yo creo que lo que la jueza de la Dana, la jueza roja, tanto ella como el marido buscan, es un juicio nulo. Ellos ya han ganado el relato donde aquí el único culpable es Mazón y ya está. En ese juzgado tiene que haber un secretario judicial que da fe de todo lo que pasa. En los juzgados no se puede meter un juez que no lo sea para hacer diligencias en un caso que no tiene jurisdicción. Pero claro, esta mujer ya ha hecho su papel. Si la querella prospera y la echan de la carrera judicial, pues se intentará colocar en el PSOE. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El mes de marzo llega al Movistar Arena de Madrid con Juanes el día 1, Davy el 6, el espectáculo Obo del Circo del Sol en varias sesiones del 19 al 22 de marzo o el nuevo tour de Hans Zimmer el domingo 29, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Estás escuchando Es Radio. Yo con este cansancio y este frío mejor me quedo en casa. Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior. Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda? Pues el que usted quiera. Qué bien. ¿Seguro? Claro. Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo. Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no? Sí. Pues las que usted quiera. Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Nervioso por las oposiciones? Toma Concentral. Concentral con Bacopa ayuda a la concentración en los momentos estresantes. Saca tu mejor versión tomando Concentral, de Pharma OTC. Desde el primer momento. También su secretaria de Estado, que hoy es la secretaria de Estado del señor Marlaska. Peligrosa coincidencia ahí. ¿Por qué ignoraron a los jueces? ¿Por qué ignoraron a las trabajadoras de Cometa? ¿Por qué lo peor han ignorado a las víctimas? Y esto, señora Redondo, mientras España padece un 2026 terrorífico, con una mujer asesinada cada 5 días y 2 víctimas... de la violencia vicaria y le ruego. Bueno, pues sonido en directo del Congreso de los Diputados. Sigue la sesión de control al Gobierno. Interviene ahora mismo el diputado popular Jaime de los Santos, que interpela en este caso a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Un pleno en el que Bildu ha vuelto a dar lecciones de democracia y Cayetán Álvarez de Toledo ha preguntado por la salud del presidente del Gobierno. Cámara Baja, Maite Loureiro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aprovechando la desclasificación que se produce este mediodía de los documentos del 23F, en el turno de réplica, la diputada del PP interpelaba a Félix Bolaños y exigía transparencia al Gobierno en lo referente al estado de salud del jefe del Ejecutivo. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Aura de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Bueno, breve respuesta del ministro de la Presidencia, que al que se le ha visto, por cierto, bastante nervioso cuando ha escuchado esa exclusiva de Libertad Digital de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Pero hay que decir que están tan asustados, porque como se vaya, que sería lo que médicamente le corresponde, ¿dónde va a ir Bolaños? Al juzgado más próximo, claro. Están presos de pánico. Porque dicen, entonces es verdad, claro que es verdad. Nosotros que hemos vivido la transición, el felipismo, con todos sus defectos, ¿eh? Pero la gente tenía dónde ir. Si el drama de la política, lo que está pasando, es que como todo el mundo dentro del PSOE vive del aparato del partido, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, chiringuitos, pues no tienen dónde ir. Antes pues la gente pues se iba a un despacho de abogados, era prestigioso. Mira, el otro día estaba en Valencia el sábado, no lo digo peyorativamente, y entro en una joyería, que había visto una tortuguita esas que colecciono, y entonces me dice, a usted le conozco, usted es ministro, y me juro por mis hijas. Sí, tengo un respeto, ¿no? Exacto, le dije, digo, no me ofenda usted, dice, perdón, soy periodista, digo, ministro no. Sí, pero casi lo fue, y en una vida anterior. Eso sí, pero y no, un asunto más, el ministro Óscar Puente va a ser interpelado hoy por la actuación de Adif en las vías de Adamuz, retirando pruebas sin autorización judicial. Hay que decir que muchas víctimas de la tragedia, constituidas ya en asociación, van a denunciar estos hechos ante los tribunales, y con su portavoz ha estado hablando nuestro compañero Luis Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las víctimas de Adamuz no pueden más ante la deficiente gestión tras el accidente, por eso han decidido constituirse formalmente como asociación. El colectivo agrupa a más de 170 afectados, entre heridos y familiares de los fallecidos, con el objetivo de coordinar acciones judiciales. Uno de sus primeros pasos será la de presentar medidas legales después de conocer ese aviso de la Guardia Civil, confirmando que personal de Adif se llevó fragmentos de las vías en la zona del siniestro sin ningún tipo de autorización. Quieren que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en el trágico accidente. Así nos lo contaba su presidente y portavoz, Mario Samper. En el día de ayer se constituyó la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, la figura jurídica necesaria para demandar en el juzgado las distintas demandas que interpondremos sobre el accidente del 18 de enero. También incluiremos en la demanda lo que ha ocurrido con los tramos de la vía que Adif, por su cuenta propia, ha desmontado y ha retirado de la zona. Tal y como nos han confirmado los abogados de la asociación, ya están preparando la querella. Está previsto que la presenten como muy tarde, en una semana, en el juzgado de Montoro. Además de la demanda civil, anuncian que iniciarán los trámites para acudir también por la vía penal. Claro, ¿cómo no van a tener miedo de que se les vaya el enfermo? Si es que van al hospital penitenciario más próximo. Bueno, Isabel González. Muy buenos días. En la Crónica Rosa tenemos de todo. Bueno, tenemos sobre todo esa demanda de conciliación de los representantes de Julio Iglesias, además en un texto muy elaborado, muy comprensible, que es algo que siempre hay que agradecer, sí, a los despachos de abogados. Eso es que son abogados caros, porque a los que se les entiende, eso es que... Y mucha alusión a algo que yo he dicho desde el primer momento, es que las declaraciones de Yolanda Díaz las hace un cargo público, es que no nos podemos olvidar. Vicepresidenta del gobierno. Y ministra de Trabajo, es decir, cuando habla de esclavitud, lo hace por boca de una ministra de Trabajo. Así que tenemos que hablar de ese tema, tenemos que, por supuesto, hablar de Harald de Noruega, ingresado en Tenerife, sí, con el susto en el cuerpo, entiendo, porque es verdad que tiene 89 años, pero es verdad que lleva 2 meses desde lo de Metemari. ¿Sabes quién murió allí, Epstein, en aguas de Tenerife? ¿Quién? El padre de Ghislaine Maxwell. Pues no sé y si... Y no se supo nunca cómo había sido. Estaba ¿otro? En su yate, quebrado, había robado la caja de pensiones de sus empleados, no se sabía, y aparece flotando. Entonces, la primera vez que aparece en la televisión española, Ghislaine, como le llaman, es ella hablando en inglés y en perfecto español, agradeciendo mucho a la gente de Canarias cómo se ha portado, digamos, la educación con la que han tratado, no han hecho, claro, estaban los periódicos amarillos en Inglaterra enloquecidos. Para ese tipo de trabajo se requiere pues idiomas. Pues es la primera vez, bueno, pues, como el que ella desempeñaba. Pues aparece por primera vez, aparece Ghislaine. Estaba realmente el padre, es el hombre de su vida antes de Epstein, ha tenido esos dos. Además, repite el modelo de relación.

Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne. Oui. En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa. Je ne veux pas travailler. Bueno, hoy tenemos una de esas cosas que a las que de menos encanta, que es, digamos, podíamos llamar como la antropología del dislate. Es decir, cuando una colección de piraos, famosos porque pues, les ha tocado la lotería o porque tal, empiezan a hablar de sí mismos, sin contar con la inteligencia artificial, que es el coaching del tonto ahora, pues se producen fenómenos asombrosos. Esta mañana me dice Isabel, oye, que Bertín va a darle el biberón al niño. Que sí, que lo dice Gabriela Guillén, hablando de que va a ser un buen padre, que Bertín. Bueno, novedades, la conversión de Rusia, en fin, esas cosas. En Fátima no está, en los secretos de Fátima, pero quién sabe. La conversión de Bertín en padre amantísimo. Y que sí, que es que lo dice Gabriela Guillén. Por cada 10 minutos. Aquí está Dani. Bertín se quedará con el niño los fines de semana. Y este es el momento de zambullirnos en el proceso gnoseológico o cognoscitivo. Vamos a enterarnos de qué quería decir, qué se arrepiente de haber dicho, porque cuando se ven, esto es una cosa de los famosos, digamos, con un bachillerato reducido, que cuando ven escrito lo que acaban de decir, lo niegan, pero que está entre comillas, que lo acabas de decir. No, yo no he dicho eso. Parecen ministros, negando la evidencia. Cuéntanos en qué estado se hallan ahora estas declaraciones que tiene a todo el mundo boquiabierto. Bertín se ha hecho bueno. En la portada de 10 minutos. Portada. ¿Me tenéis a mí? Venga. A ver, es cierto que no está grabada la conversación. Esto es la semana que viene, la semana pasada, justamente el miércoles, en una fiesta en Castellana 8 que organiza Arancha de Benito y Beatriz Jarrín, que organizan todos los miércoles. Que está súper bien el sitio, que a ti te encantaría porque hay una sala abajo que pone solo adultos. Y entra y son cintas de VHS porno. ¿Te entretienes leyendo los títulos? No hay nada comparable a Enrique Cerezo, que se lo sabe de memoria. Te puedes tirar por el suelo de risa, porque además hay títulos y dices, no puede ser, ¿a quién se le ocurrió? Son geniales. Bailando con zorras, por ejemplo. Bueno, no vamos a ver. Un genio, otra cosa de meter. Ensalada de pepino en el colegio femenino. Perdona, Teodoro, métele mano al tesoro. Si no soy Curro Jiménez, ¿por qué tengo este trabuco? Que es mi favorita. Que nos hemos desviado un poco. Mi ascensor tiene una canción que recoge todas también. Es fabulosa. Pero sabes, es que Enrique, aparte de ser el Atlético bueno junto con Alaska y tal, es que te lo dice con la cara absolutamente seria. Entonces mientras tú estás jajaja, el otro sigue diciendo. Fontaneros. Va declamando. Es que es estupendo, de verdad. Genial. Como presidente es maravilloso, pero como comediante. No sí, tiene... sí, sí. Bueno, pero volvamos. Vamos a esta fiesta y vamos una amiga y yo, una amiga que conoces tú también, que también conoce a Gabriela, y es Gabriela la que se acerca a mí y me dice: ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, no me aguanto. Y digo: bueno, ¿cuándo te vas a Honduras? Se van, por cierto, este domingo. Y ¿con quién vas a dejar al niño? Porque va a la guardería y me dice, entre semana se queda con mi hermana y los fines de semana con el padre. Y decimos mi amiga y yo, con tu padre. ¡Qué desconfianza biológica! Dice, no, con su padre. Digo, ¿con Bertín? Dice, sí, los fines de semana se queda con Bertín. Y digo, ¿ah? Bueno, pues ya me has dado un titular. Y ahí está. Es verdad. Gabriela Guillén, Bertín. Yo te lo conté aquí, justamente. Bertín se quedará con el niño los fines de semana. Me lo cuenta Dani ese día, pero es verdad que es una información que recogen en 10 minutos y que nosotros hemos destacado porque me parece la exclusiva de la semana. Yo siempre defiendo mi propia teoría y es que creo que Bertín y Gabriela deben tener algún tipo de pacto. Quiero decir que esto es una opinión, no está documentado, por el cual ya hicieron una exclusiva en Hola, jugosa exclusiva, cuantiosa exclusiva, y parece ser que ese dinero se metió en una cuenta a nombre del niño. ¿Es más rentable? ¿De dónde va sacando ella? Porque los niños son caros. ¿Es más rentable hacer esto cada X tiempo y tener así un capitalito que pelearte con Bertín para que te dé 1.200 euros o 1.800 todos los meses? Mejor para Bertín y para ella. Yo creo más que cómodo, sí, por lo menos. Es más, es a lo Bertín mejor... que le anima a ir a Supervivientes. Porque, a ver, esto es muy inteligente también por parte de Bertín, sí, quiero, señor, decir, porque si tú a lo mejor... Bueno, aquí esto también es opinión, quiero decir... Si a ti te dan una manutención por el hijo, quedas un poco como mal a la hora de a lo mejor hacer un Supervivientes o hacer un De Viernes, porque tú se supone que la parte importante ya la tienes cubierta. Entonces lo otro es por vicio, no es por necesidad. Claro. Siendo así, permite este juego. Y también Bertín pues da como más cuerda al asunto. Pero aquí habría que hacer un día una cosa de estas que os gusta, de sacar toda la hemeroteca y empezar a mirar titulares y líneas por las que nos ha querido llevar Gabriela desde el primer día. Desde volver casi con Bertín, que estaba Beatriz muy en esa tesis porque hablaba con ella. Sí. No, es que es verdad que ella, que aunque parece así tan seria un poco como las estatuas de la Isla de Pascua, ¿no?, que está así como mirando al Pacífico. Muay. Y es verdad, pero cuando estuvo aquí, yo recuerdo, como yo soy intuitivo de Teruel, soy básico, y no me convenció, pero no me convenció por una razón. Lo que decía estaba bien, tenía coherencia y tal, pero no lo acompañaba el gesto. Es decir, el tono no coincidía con el contenido. El contenido era perfecto, casi decíamos lo que tenía que decir. Pero tú veías que ella no se lo creía. Bueno, hay gente más fría, hay gente menos fría y tal. Claro. Pero había algo que no. Y esto, en cambio, va exactamente en ese camino. Aquí todo el mundo está haciendo un papel, menos Bertín, que hizo el papel que no debía haber hecho. Que metió metió la pata hasta el corvejón y, como es muy orgulloso, pues no ha querido sacarla del todo fingiéndose el padre ángel, que es lo que tenía que haber hecho. Irse a ver al niño tres veces seguidas y ya no le preguntaría más si no hubiera vuelto y tal. Pero por orgullo, por vanidad, por lo que sea, no lo ha hecho. Pero claro, ella, pasan los meses, pasan los años, el niño los cumple, y claro, todos los días el niño gasta. Y entonces, claro, eso exige, o tienes una fuente de dinero muy grande, que evidentemente Bertín nos la proporciona, o tienes que vivir de esto, donde hay bastante dinero. Pero lo que dice Alaska de ¿qué pasó vamos en el pasado? Vamos a diciembre. Ella va al De Viernes y dice que hace una guerra contra Bertín, de que no han llegado a un acuerdo, tal. Eso es un viernes. El martes estamos con ella, el martes siguiente, y ya hay acuerdo. Sí. ¡Qué rapidez! Sí. Es que todo nos esto quedamos, dijimos, viene que porque hay algo que... Gabriela ha salido de su casa esta mañana y lógicamente le estaban esperando las cámaras de Europa Press que recogen sus declaraciones, y os leo textualmente. Dice, ha sido una sorpresa, se refiere a tu información, Dani, en 10 minutos. Ahora mismo me entero porque no es cierto para nada. Si se puede quedar con el padre, pues bueno, se quedará cuando él pueda, pero no que se quede los fines de semana. Hay un gran trecho, dice Gabriela, es decir, que no... Pero si ya ha dicho que es la hermana, su hermana, la que se los queda todos los días, menos los fines de semana. Bueno, si ha sido ella la que lo va a ver. Como mucho, podría ser que en un momento de ruido Dani lo entendiera al revés, bueno, y fuera Bertín el que se queda entre semana y la... Pero la información está dada. Y aquí y hay testigos. Somos muy críticos con vosotros cuando defendéis a personajes que os están mintiendo, y os defendemos mucho cuando sabemos que estáis dando una información que es la que os han dado, y luego quieren comillo, echar para atrás. Yo entre comillo, que luego yo me crea lo que me está diciendo o no, es cosa mía. Claro. Sí. ¿O no? Claro, sí. Porque, eso es. Claro. Y ella no dice y más que en no. el caso de Bertín. Es que ella además, claro, no le veo yo. Y más en el caso de esta relación, donde porque no sí. vendría a cuento. Pero ahora no, que de repente Bertín los salvo fines que, de semana. Salvo que, como dices, va a Honduras, ahora tiene que nacer de nuevo. Ya. No es el hombre nuevo, es la mujer nueva, que por cierto es una novela de Carmen Laforet. Dicho sea de paso. Últimamente no sé por qué solo se me ocurren títulos de novelas. Y es que cada título que válgame Dios. Pero bueno, la cuestión de fondo. Esta historia, cuando aparecen, es que además la ventaja, y es fundamental conservarlo, de la prensa rosa en España, es que como no es criminal, no es amarilla, hay que conservarla, también hay que respetarla. Es decir, si esto viene entre comillas, yo sé que al 98% sino al 99, es verdad. Otra cosa es que luego ya el contexto dice, bueno, te ha engañado, te ha mentido, habéis vuelto a picar. Es verdad que, por ejemplo, Beatriz siempre defendió que iban a volver, porque ella porque tenía el gusanillo. Porque era lo que Gabriela transmitía. Exactamente. Claro. Pero claro, es el dato, y el dato, esto es como en la moto, que la carrocería es el piloto. Bueno, pues lo mismo. Pero claro, el problema, por mucha carrocería que tenga Gabriela Guillén, que la tiene, claro, luego los hechos son los hechos. Claro, el ella niño dice, es el niño. Dice que le encantaría que fuese así, dice, pero ni siquiera se ha planteado, claro, es que esa es la opción si que se todos lo has nos creen. Este y señor. De verdad que se saca todo de contexto, y en vez de que sea todo natural, al final se estropea todo porque luego se dice lo que se dice. Ah, y se o dice sea, ahora no al final, dijo, Dani, vas a tener tú la culpa de que Bertín no vaya a cuidar al niño. De todas maneras, desde que llegan a este pacto de que se llevan bien y todo eso, es curioso que nunca hayamos visto a Bertín entrando en casa de Gabriela para ver a su hijo. Pero si no va. Si es que no va, ella lo dice a veces, sí. Solo le ha visto a veces dos veces. A veces se le escapa, claro. Que no va. Cosa que es evidente, que no va. Si no, lo veríamos continuamente. Y luego, ¿por qué dices, ya sabe decir mamá y papá? Bueno, eso los niños es papá, mamá. Eso es lo primero que aprenden, ¿no? Es más, suelen confundirse. Y a mamá le dicen papá. ¿Podemos calificar a Gabriela como una equivocada de la vida? Recordando a nuestra adorada Carmen Jara. Carmen Jara. Que unas no, veces yo dice una creo, cosa y otras yo, otra. Mira, yo voy tendiendo hacia el bando, digamos, escéptico de Alaska. Yo creo que es más bien una acertada de la vida. Porque ha acertado con una, no diré mina, porque tampoco es las minas de Almadén. No es eso. Pero vamos, que ha sabido, digamos, capear una situación en la que ya quedaba muy mal, desairada, pero como los amigos de Bertín se portaron tan mal con ella, pues ella ha sabido, digamos, sobrenadar. Pero vamos a dejar también una cuestión aquí sobre la mesa. que ser madre soltera en el siglo XXI ni es un problema, ni es un estigma, y cuántas personas nos estarán escuchando que por la razón que sea, porque se han divorciado y estaban casadas, porque no se lo han querido decir al que resultó que fecundó, por lo que sea, porque les da la gana, tiran adelante y dices, oye, ¿que no quieres ser padre? Pues ya está. Que la ley indicaría que tendría que, pues sí, vamos a la ley, a la manutención para el niño, pero lo demás es cosa mía. Pero si es que fue a la ley, y ahora parece que es que no se conocen. Si fue a la ley, pero si el problema es que Bertín no obedeció las órdenes del juez. Si todo viene de ahí, o sea, cuando Turra Factory saca aquel texto que era ridículo, yo ya he reconocido. Sí. No, hombre, no, tú ya estás en sede judicial. Tú ahora puedes decir que eres musulmán, te llamas Mohamed Bertín y que tienes un harén. Da igual, el juez tiene una denuncia y eso va a cursar porque no te presentaste cuando te tenías que haber presentado. Porque no has querido hacerte el análisis del ADN. Eso es, y no lo hizo. No lo hizo. Claro, pero si es que esto tenía que haber seguido de oficio. Ella y ahí hay una especie pacto de lío. Y yo, mi explicación es esa, que le convenía firmar ese pacto claro, porque sí, tiene más dinero. Un contrato a tercero, lo dijimos aquí el primer día. Pero eso se basa siempre en que la expectativa de ingresos va a ser esta. Es decir, estar siempre en el candelero. Claro, pero lo está demostrando, ¿no? No, claro, esto es una demostración. El viernes, hoy que sale esto, llega a Europa Press y dice, ¡ay, cáspita, córcholis, aquí se juega en el casino de Torrelodones! Nunca lo hubiera pensado. Claro, eso es. Entonces, que es así. Pues ha quedado retratada entonces con este desmentido de sus palabras, que es que manda bemoles, que se desmienta a sí misma, ¿no? Sí, no, bueno, porque tampoco llega a desmentirse a sí misma. Sí. Es como, sí, se también quedará. Sí, sí, dice, pues, a lo mejor va, a lo mejor no va a verle. Es decir, lo no, mismo es que más, hemos tenido no, pero años, dice, que desmientes a ti. Sí. No solo le desmiente, le culpabiliza. Sí. Si Bertín al no final, tiene... Al final tengo que pagar yo la manutención. No, te lo dice. No, si de momento no te lo pide. Pero sí dice, hay cosas que se estropean precisamente por eso. O sea que tú, por publicar lo que te dicen, has estropeado que Bertín se convierta en el padre. Al final tengo yo la culpa que, padre tampoco, que las hermanas tampoco quieran ver a su hermano. También. En fin, esa bueno, es otra. Pues yo creo que era la gran noticia. Mira que eres malo, Dani, eres malísimo. Era la gran noticia de este miércoles. Ahora vamos a repasar las noticias junto con lo de julio. Vamos a escuchar primero a Adolfo Albistur, que nos hable de esos problemas para la artrosis que se pueden solucionar gracias a estos guantes. Está teniendo un éxito. Ayer precisamente que estaba aquí grabando una modelo maravillosa y tal, estas cosas de la teletienda. Y entonces la madre que nos oye, que tiene artrosis, bueno, si eso funciona, ¿cómo se consigue? Y es verdad, porque es tan novedoso que no había habido nunca. O sea, un guante que te quita el dolor de la artrosis. Estamos viviendo en una ciudad, en Madrid, que tiene más de 100.000, de más de 90 años. Más de 100.000 mujeres. Y centenarias ya, varios miles, ¿eh? Solo Kioto se acerca. Ya Madrid es la ciudad con la gente, es la ciudad más longeva que hay en el mundo. La sanidad de Madrid contribuye mucho. Como no estés muy muerto, el SAMUR te resucita. O sea, es así. Pero claro, la artrosis, el dolor cotidiano de la gente mayor, pues no había un invento de estos. Bueno, pues